el bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Está sonando de fondo Jennifer del Estero, de Ilia Curiaquen, de Valderramas, del disco Leche. Y Ilia Curiaquen tocó la primera jornada del Festival Lollapalooza a las 21 horas. Nosotros habíamos ido temprano, llegamos para ver el final de Meteoros, una banda totalmente dispensable. Inflada, esta banda de Cachorro López con Alex Sergi, que Julieta Venegas que no fue a cantar. Totalmente. Bien, sí. Dispensable. Vimos Eagles of Death Metal, que la rompe, que es aquella banda que sufrió el atentado en París. Y Jesse Hughes, que es el líder cantante, es un genio, ¿no? Tiene un carisma descomunal. La banda es rock and roll garallero, ¿no? No más que eso, pero está bien, está muy bueno. Pero es muy fuerte él como frontman, como comanda toda la situación. Muy, muy amoroso. Tiene ese lado rockero, pero medio jugando con la ambigüedad, exactamente, muy, muy, muy agradecido de la vida y muy emocionado. Tenía puesto una remera de los Ramones, la remera del logo de los Ramones, y comentó que se sorprendió que no se imaginaba y no conocía otro lugar del mundo en el cual en cada esquina se podía comprar una remera de los Ramones. Se sorprendió. Creo que ni los Ramones. Ni los Ramones lo saben, claro, se sorprendió y le encantó el truchaje, digamos, ¿no? Y la gente. Voy a la primera observación del Festival Lollapalooza. A ver. El año pasado fue un festival family friendly. Mucho cochecito, ¿no? Mucha gente con manta en el pasto, haciendo picnic. Este año fue un festival de acné friendly. Acné. Mucho acné, muchos jóvenes, muchos niños con acné, ¿no? Lleno los dos días, si bien el segundo. Subió un raro, poco. Es raro por la grilla. Es muy raro, si me decís, ¿viste? Que a las 9 de la noche ponen a Tambiónica, te la creo, pero la grilla es rarísima. Llamativo. Y en ellos, o Death Metal, a las 3 de la tarde tocaron, 3 y cuarto, hacían ese círculo para después tirarse y pegarse y darse con todo, pero no conocían a la banda, o sea, eran los chicos que iban a hacer bardo, ¿entendés? No sé, que vos no me dijiste, alguien me dijo que Perry Farrell andaba en un carrito de golf dando vueltas por ahí con una de las productoras de acá. Y nadie lo reconoce, nadie es lo increíble, reconoce. Claro. Sí, ¿ves? Eso pasó. Es muy loco, es un suceso social que es muy interesante. Pero me llamó la atención y sabes, neta, que hasta era molesto, viste, que te ibas para atrás, ¿no? Mucha gente, pero ¿por qué iban a hacer quilombo los chicos? No les importaba la banda. No la conocían. De hecho, hubo un círculo que se armó y en el momento que empiezan, termina el tema. Claro. ¿Entendés? No sabían cómo venía el tema. Iban a bardear. Sí, sí. Que me pareció divertido, este es un símbolo, un signo de que estoy grande, ¿no? Porque ya me generaban simpatía, ¿no? No me generaba molestia. Le decían, mirá qué lindo los chicos. Eso que ahí comprobé que ya estoy grande, ¿no? Por ejemplo. Pero me pasó eso. Bueno, eso fue Eagles of Death Metal y... bueno, fuimos temprano. Después, déjame chusmear que no me lo acuerdo de memoria. ¿Viste a ver a Gaturro? No fue a ver a Gaturro. Tame Impala, ¿no? Veníamos de ver Of Monster and Men, una de las grandes bandas del festival. ¿Ya? La verdad, los islandeses la rompen y ella, que no me acuerdo el nombre... Ella es divina, mira, la llevé a casi a la altura no, no igualándola, de Shirley Manson de Garbage. Que es muy carismática, es, canta muy lindo. Por momentos parece que se queda, viste, en la expresividad, que se queda sin aire, sí, y no termina la palabra. Me gusta mucho eso. Es muy bueno. Y me encanta ese recurso. Muy bueno. Es un recurso. Es un recurso. Pero que te das cuenta, es un recurso cuando después no, no lo hace en otra momento. Sí. O sea, lo hace por un momento. Sí. En algunas canciones. ¿Sabes quién hace eso? ¿Quién? No te va a gustar. ¿Ah? Sia. En... Ah, ¿en serio? No, sí, no, sí, hace ese recurso. Mira. De respiración. Es muy bueno. Y ella es muy buena, la banda es muy buena, el guitarrista, un albino muy bueno también. Unos temazos. Y me emocioné. Con los monstruos me emocioné. Y bueno, después fue a Tame Impala. La verdad que es un, para mí es una banda súper inflada. No me gusta. No me gusta, nada más. No, artista tengo, no, sobrevalorado. Así, está claro. Un artista totalmente sobrevalorado. Albert Hammond Jr., lo vimos, el guitarrista de Strokes. Estuvo bien. Le falta la canción todavía. La está buscando. Es uno de los que está en búsqueda de la canción perfecta. Que tiene. Se ha acercado. Sí. Hay algo muy artístico, sí, muy marcado en los Strokes, que es la suma de las partes. Exactamente. Es increíble. Totalmente. Es un caso que ninguno, totalmente. Ninguno por Blanca, sus discos solistas, es la parte de Strokes. Totalmente. Y Little Joy, el baterista. El baterista es lo mismo. Es eso, es la parte del grupo de los Strokes, está en Little Joy, pero... Pero nada más, sí, es muy buena esa. Es más, igual el Little Joy para mí es el que mejor, el que mejor lo logró. Sí. El que logró la canción. La canción. Así, hermosa. Pero tenés mucha razón. Uno de los mejores momentos de Albert Hammond es cuando hace un cover de Misfits, Last Careers, que lo hizo Metallica también. Eso fue uno de los mejores momentos suyos. Pero tiene algunos. Se está acercando la canción perfecta. Y bueno, llegamos de... Pasamos por Tame Impala, que no nos aburrió, y nos fuimos, llegamos a Lia Kuriaki. Iba esperando o deseando escuchar esta canción que pasamos recién, Jennifer del Estero, que es un temazo. Tenemos para escuchar ahora... Jungle. Jungle es la banda que descubrí en el Festival de Lollapalooza. Jungle es una banda británica, es un colectivo musical artístico británico nuevo, su primer disco del año 2014, homónimo. Son tres los de la banda, el resto son músicos que se acoplan al vivo. Es una reminiscencia a los 90s, a ese funk, neo-funk británico. Tiene cosas bailables, sí, a los Happy Mondays. Es muy bueno. Escuchemos, para que me voy a ver, voy a buscar el nombre del tema, lo tengo acá. Se llama Busy Earning de Jungle. Escuchemos a Jungle, préstenle mucha atención a Jungle. Time is you. So busy earning. Björn in the Jungle, de su disco homónimo del año 2014. Y cerramos la primera jornada, el viernes 18, viendo a Eminem. Un poco, ¿no? Nos quedamos a Jack Goo, que es la banda, un proyecto de Skrillex con Diplo. Chumeamos el escenario de Perry Stage, que estaba casi siempre dedicado a los DJs. Lo chumeamos, pero es un género y un fenómeno. Yo todavía me cuesta entenderlo. Lo reconozco. El tema de los DJs, ¿viste? Que está lleno de gente. Sí. Pero bueno, no voy a menospreciar porque no lo entiendo. Pero bueno, tuvo algunos momentos. El otro día me decían que cada vez igual los DJs están incluyendo su set tocar en vivo, sí, digamos, cosas, ajá, ¿no? Synths. Sí, sí. Está bien. Está bien. Clarísimo. Bueno, y Eminem. Algún día voy a elaborar. Claro. Eminem, la verdad que me saco el sombrero. Yo me partí la cabeza, no vi todo el set. Pero el tipo es impresionante, es un tipo diferente. No conozco tampoco mucho de rap ni de hip hop, pero todo. Tenía banda, estaba acompañado de otro rapero. Y lo que rapea ese muchacho, la velocidad que dispara palabras, yo no lo podía creer, ¿eh? Posta que era una ametralladora de palabras, que con sentido, o sea, por ahí se te escapaban palabras, pero sabía que no estaba chamullando, ¿no? Claro, impresionante, bien. Eminem, que fue como el número final de la primera jornada del Festival Lollapalooza. Y nos vamos al segundo día, llegamos tempranito y llegamos a ver un poco de Aruka Sativa. Sigo confirmando que no me gusta Aruka Sativa, no está bueno, por lo menos es una opinión personal, no me gusta. Y lo que me pareció muy curioso, todavía no pude entender o no me pude informar, tenían un set de una hora y tocaron 40 minutos. Desperdiciaron 20 minutos en el Festival Lollapalooza. Y bajaron, sí, para mí fue mejor, pero bueno, yo no lo entendía, digamos, dentro de la dinámica del festival, me costó entender, y no es que se fueron, bajaron, saludaron a sus fans, no había mucha gente, me pareció muy raro, no, la verdad no sé qué pasó. Y está ahí. Pero estábamos esperando una de las bandas que queríamos ver de este Festival Lollapalooza, se llama Vintage Travel, una banda que presentó Mauro acá el año pasado, no, el anterior, o sea, estamos hablando del año 2014, como banda nueva, nadie la conoció, y la rompen. Es un cuarteto rockero, soul, tipo un James Brown, el cantante negro, sí, un James Brown de nuestra era, que la rompe. El tipo, aparte un frontman de, digamos, como pocos, tocaban a las 2 y cuarto de la tarde, casi promediando show, dicen, yo sé que la mayoría de ustedes no nos conocían, se acercaron por curiosos, pero sé que después de acá no se van a olvidar de nosotros. Wow. El tipo fue hasta la torre de sonido, subió hasta el lado sonidista cantando desde ahí, agitando desde ahí. Tapado. No sé la voz que tiene el tipo. Y en la mitad de la pasarela, ese auge que hay de bandas así como, bueno, viste Mark Ronson, un poco, pero Bruno, sí, Mars. Pero no, pero este es más purista, llamémoslo. Ya, más tradicional. Más tradicional. Tiene bajo, batería, baterista, todos sus músicos tocan zarpado. Ahora vamos a escuchar. Vamos a escuchar el tema, se llama Run Like the River, un tema que tocaron en el festival. Y préstenle atención también a Vintage Travel porque lo merecen y es una re banda. Escuchemos Vintage Travel. From the moon. otra de las bandas que vienen a defender el rock and roll en esta era. Muy bueno. El cantante, en medio de la pasarela que hay dividida el campo, se me tiró al público, los acercó, dijo, levanten las manos, se tiró y le pidió que lo lleven hasta el escenario y lo llevaron a la escena. Y el guitarrista es Viggo Mortensen. No, muy parecido. Muy parecido a Viggo Mortensen. Bueno, esto fue el segundo día, carajo, estuvo muy bien. Ghost, esta banda metalera que sale del Papa y todo eso, me parece un fiasco, fue bastante fiasco. No tenían bajista, tenían tecladista, escuchaba la parte de bajo y no lo veía al bajista, al tecladista hacer tipo el bajo, me parece lo tenían o grabado o oculto. Me pareció medio un chiste, ya pasó eso, me parece. No estaba viendo que el escenario verde son bandas sin canciones. Pero... hasta acá. Bueno, Alabama Shakes. Muy inflada, otra banda sobrevalorada, está muy buena, la presentó Mauro también, en la misma época, antes que la conocieran todos, le mandamos un saludo a Mauro, que si hoy está en lo extrañamos a Mauro y va a estar acá dentro de un par de martes. Y está muy sobrevalorada también la banda, ya que está muy bueno, pero el bajista es muy bueno, era tipo el de los programas de los patos, ¿viste? El silbato para patos, los barbudos. Claro. Era uno de esos. Brandon Flowers, el cantante de Killers, totalmente prescindible, olvidable y aburrido. Vimos un poco de Bad Religion y llegamos. ¿Bad Religion tocaba? No sí. Sabía. Estaba bien. ¿Bien? Sí, todo bien. Sí, Pan Californiano, está bueno. Sí, sí. Para un rato. Babasónico, vimos un rato también. Babasónico tiene hits memorables. Sí, Mumford and Sons, aburridísimo. Un pelotazo, un corchazo en la frente. Florence and the Machine me hizo acordar a Stevie Nicks de Fleetwood Mac. La cantante de Fleetwood Mac. Está bien, pero me pareció, la vi muy parecida a la otra. No me llamó mucho. Ya había visto ya había visto algo que era difícil después de. Decilo. Que tenés ganas de decirlo. Sí, el show de Noel Gallagher fue descomunal. El tipo es un hacedor de canciones, melodías, y ha demostrado que ha compuesto himnos generacionales e imborrables. Gente diferente, viste que eso hay que aceptarlo. Hay gente diferente. Exactamente. Eso es un tipo diferente. Que un beso grande a Noel Gallagher. No, ya sé, Pau, ya sé. Pero me hizo caer la ficha de que el chabón es un distinto y que es un himno generacional, o sea, es imbatible. Es uno de esos casos. Super banda. Que marcó un antes y un después de su aparición. Señores. ¿Y por qué digo esto? Porque cerró el show con el clásico de Oasis, Don't Look Back in Anger, y lo cantó entero el público. Él quiso meterse, pero se dio cuenta que era mejor dejarlo. Y nadie en el Festival de la Palusa, ninguno de toda la grilla de los días, pudo hacer eso. Y otras tantas bandas también. Con lo cual, muchachos, les guste o no, pero hay que sacarse el sombrero por eso. Sí. ¿No? Vamos a mandar un saludo a Marian de La Gatera, el programa que sale en La Tribu todos los jueves de 22 a 0 horas. Y también a Gerardo Cirilio, le mandamos un fuerte abrazo. Y algún día vamos a invitar a que venga a presenciar el programa, un oyente. Le damos un saludo grande. Y la verdad que después de ver a Noel Gallagher y después de que pasó lo que pasó, me sorprendió, tocó varios temas de Oasis. Reinterpretados, los reinterpretó. Tocó Champagne Supernova, tocó Wonderwall. Tipo que puteaba porque le pedían Wonderwall, ¿no? ¿No? Bueno, las cosas cambian. Se van poniendo grandes. Exactamente, todos nos vamos poniendo grandes. Y bueno, y el broche de oro fue Don't Look Back in Anger, con el público cantándola de punta a punta. Así que vamos a escuchar Noel Gallagher de su último disco. Se llama Everybody's on the Run. Temas. El bicho reactor.